Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio, aquí por el aire de la Radio del Sur. Y nos vamos directamente a la primer comunicación que tiene que ver con el Ecuador, un poco para saber los últimos acontecimientos de este país y obviamente sabiendo que por allí pasó el Papa Francisco. Así que ya estamos conectados con Norberto Fuertes, periodista, comunicador, desde Quito, Ecuador, a quien le damos la bienvenida aquí en SOS Señal de Radio. ¿Qué tal, Norberto? Bienvenidos también a todos nuestros amigos. Sabemos que esta integración es necesaria, esta integración de los países, de la gente de comunicación alternativa, siempre es importante para lograr comunicarnos y conocer diferentes etapas, diferentes momentos especiales que los vivimos en nuestros países y que vale la pena comentarlos, darlos a conocer a través de nuestros medios alternativos. Así es, Norberto. Bueno, semana movida que han tenido allí en el Ecuador, no solamente por este pasaje del Papa, sino, bueno, varias cosas pasaron. Contanos. Bueno, te cuento que Ecuador está convulsionado, es decir, desde hace 2 meses que nosotros los ecuatorianos estamos viviendo una etapa muy complicada. Como tú recordarás y como te contaba hace algún tiempo, nosotros dentro de la distribución de aceptación popular, el gobierno nacional tiene un 64% de aceptación popular, mientras que la derecha está con alrededor de un 20-25%. Pero antes ese 25% estaba completamente desunido. Es decir, tenía diferentes momentos, el de la sierra, el de la costa, los banqueros, los empresarios, con los políticos, y así, es decir, estaban dispersos. Pero en los últimos 2 meses, ese 25% está aglutinado y ha hecho una sola fuerza. Entonces han creado grandes manifestaciones, unas manifestaciones complejas, tanto en Quito y Guayaquil, uniendo a dos alcaldes que están en oposición, en abierta oposición, que se han unido los alcaldes opositores para hacerle la vida imposible al gobierno, es decir, darle dolores de cabeza. Se han reunido en manifestaciones, se han vestido con de negro, se han puesto banderas de color negro como diciendo que el país está de luto, que el país está muriendo de hambre. Es decir, han hecho unas marchas impresionantes con muchísimo dinero, es decir, grandes cantidades de dinero se puede ver en ese tipo de marchas, donde los medios de comunicación derechistas, los medios de comunicación tradicionales, pues alientan a todos esos grupos, les dan espacio para que ellos puedan organizarse, las redes sociales, por supuesto, la mayoría de ellos tienen, como tienen dinero, tienen acceso a cuentas de internet, a teléfonos especiales, que les permite conectarse y manejar todo lo que es las redes sociales. Entonces, todas estas manifestaciones fue a raíz de una polémica ley que se presentó a la Asamblea Nacional, esta ley que tiene que ver con el tema de las herencias. Es decir, imagínate lo que es para gente que de 2 millones de dólares, de 3 millones de dólares, que tengan que distribuir sus herencias entre los familiares y también con el Estado, donde el Estado tiene que pasar también participación y donde ellos tienen que pagar impuestos altos, de alrededor del 70 al 75% si pasas de más de 1 millón, ¿no? Sí, un poco también lo que relataba Rafael Correa en la semana, ¿no? Me quedaron esas palabras cuando él decía algo así como que aquellos países que nos decimos los católicos somos los más reacios después a ser más solidario con el que menos tiene, ¿no? Digamos, nos llamamos católicos, somos católicos cuando no nos conviene no somos más católicos. Así es. Entonces, había un antecedente muy difícil, es decir, una semana antes de la llegada del Papa Francisco, pues había unas marchas grandes, inmensas, de muchísima población, de alrededor de unas qué sé yo, 15.000 personas por un lado, y otros defendiendo al gobierno de unas 20.000 personas. Entonces, tomado la plaza del Centro Histórico de Quito, esa plaza que ha sido ejemplo para América Latina de reivindicación democrática, de lucha social. Entonces, eso pasaba hace una semana. Hoy, con la llegada del Papa desde el domingo, este domingo que pasó, pues sin duda las cosas se han tranquilizado. El Papa ha sido recibido con muchos honores. El Papa ha llenado completo más de 1.5 millones de personas en Quito y 1 millón de personas en Guayaquil, con muchísima participación, la gente alegre recibiéndole al Papa Francisco, que sobre todo, como sabemos, es un argentino y un argentino ejemplar. Entonces la gente ha pasado un poco en este tema, un tema arreglando los temas pacíficos, pero ya está volviendo otra vez. Ya las circunstancias, los opositores ya están nuevamente tomando los medios de comunicación, nuevamente las redes sociales, nuevamente buscando elementos para protestar. Y supongo que las próximas semanas van a ser muy difíciles para el Ecuador y van a ser difíciles para el gobierno de Rafael Correa, porque todo está armado, hay muchísimo dinero de por medio para alentar estas marchas. Se hablaba un poco también que ese dinero venía de los Estados Unidos. Por supuesto, viene de Estados Unidos, pero también de los grandes banqueros, vienen de los grandes exportadores. Supongo que para ellos no ha de haber ningún problema en ponerte $1 millón para que aliente las marchas. No te olvides que también vienen de las empresas petroleras, ¿no? Sí, lo que no te cierra es que por un lado están en contra de este impuesto a las herencias, pero esa plata sí la gastan para hacer movilizaciones y manifestaciones y propaganda en contra del gobierno de Rafael Correa, ¿no? Digo, porque bueno. Sí, esa plata que tendrían que poner impuesto la están gastando para derrocar a Correa. Por supuesto, imagínate que lo que pasa es que hay muchísimos enemigos, muchas personas que salieron del país. Por ejemplo, el caso de los Isaías, que eran dueños de 3 canales de televisión, 3 grandes canales de televisión, que eran dueños este mismo grupo de Filambanco y alrededor de 100 empresas grandes de automóviles, de carros de lujo, de grandes edificios, de seguros, de todo eso, de exportadores de petróleo y todo eso. Entonces a ellos se les confiscó toditas esas empresas, se les confiscó el dinero. Imagínate cómo están estos grupos, los grupos grandes que se les mandó sacando hasta Miami, hasta Estados Unidos. Supongo que quieren ellos recuperar sus medios de comunicación, quieren recuperar todas sus 100 empresas. Entonces, para ellos no es ningún problema poner $1 millón. El caso de Noboa, que estaba candidato a la presidencia de la República, él no pagaba impuestos por alrededor de $300 millones, me parece que estaba debiendo, y se fue a los Estados Unidos, sí. y se hizo la víctima, por supuesto, sí. Y él no tiene ningún problema en poner unos tantos millones de dólares para producir estos problemas y estas marchas, que son sin duda pagadas, porque hay muchísimos recursos y la violencia todavía no ha empezado. Porque una de las cosas que ha dicho el Rafael Correa es que no se va a disparar ninguna bomba lacrimógena. Y hasta ahora se lo ha cumplido. Pero el nivel de violencia está generándose, está cada vez aumentando. Y eso puede provocar disturbios que en las próximas semanas se va a ver. Y tenemos que estar alerta, los pueblos latinoamericanos, de cómo estos grupos quieren desestabilizar la democracia ecuatoriana cuando falta alrededor de 1 año y medio para las futuras elecciones aquí en el país. Sí, evidentemente es todo un plan estratégico de la derecha internacional, no solamente en Ecuador. Vemos lo que pasa en la República Bolivariana de Venezuela, vemos lo que pasa entre las negociaciones de paz también, cómo se les pone el palo en la rueda entre la FARC y el gobierno colombiano. Vemos lo que pasa aquí en la República Argentina, cómo la derecha y los grupos hegemónicos que manejan los medios, junto con, obviamente, con los políticos muy allegados a la embajada de los Estados Unidos, porque también esa es otra de las cosas que hay que contarle a la gente. Qué casualidad que justamente toda esta gente opositora son muy allegados a la embajada de los Estados Unidos, festejan el 4 de julio en la embajada, van a comer o a cenar o a almorzar con el embajador, están en todas las reuniones de paquetería y sociales, digo, ahí nos tiene que dar la pauta a los ciudadanos, al pueblo todo en general, de quiénes son aquellos que ostentan el poder y cuáles van a ser los intereses, ¿no? Porque no es que esa gente o la oposición o los empresarios quieren tomar el poder para el bienestar del Ecuador. No, es mentira. Esta gente quiere volver a tener el poder para seguir robando, saqueando al Ecuador, explotando al trabajador y quedando bien, obviamente, con los amos del norte. Porque esto es la realidad. Es lo que hay que decirle de frente a la gente. Hay que contarle estas cosas. Y, por supuesto, las petroleras, el poder que tienen. Nosotros tenemos en el Ecuador un conflicto con la Chevron. Es decir, una empresa que hace 20 años dejó exterminando muchas hectáreas de la Amazonía ecuatoriana, dejó quizá regando petróleo y contaminando todo el ambiente de la Amazonía, que es un pulmón especial dentro del mundo. Pues esta empresa, que es, bueno, ¿cuántos millones de dólares? No tendrá miles de millones de dólares. El Ecuador está siguiendo un juicio alrededor por más o menos unos 17 mil millones de dólares, y ha hecho la vida imposible a Rafael Correa, es decir, haciendo escándalos en Estados Unidos, contratando medios de comunicación para en Estados Unidos desacreditar a todo el gobierno de Rafael Correa. Y creo que, como ya no le da resultado en Estados Unidos, ellos no tienen ningún problema en poner dinero para desestabilizar nuestros países democráticos, para pagar a una serie de líderes que se han prestado, incluso que uno de ellos ha sido denunciado, un asambleísta, ha sido denunciado por el gobierno nacional como uno de los abogados defensores de esta empresa Chevron. Y es precisamente él el que está, Páez, el que está, de cierta manera, liderando todas estas marchas que son conflictivas, estas marchas que tienen un tinte político y que lo que buscan es desestabilizar y provocar reacciones para que en el 2017 no haya reelección de Rafael Correa, porque el gobierno busca la reelección, que sería ya por cuarta vez en el Ecuador. Ahora, tanto miedo se le tiene, ¿no? Acá en la Argentina hubo en su momento lo mismo, ¿no? Todo el marco opositor preocupado si se modificaba la Constitución para que Argentina sea reelecta, ¿no? Y yo digo, ¿por qué se le tiene tanto miedo a la reelección? Porque si vos hiciste las cosas mal, el pueblo no te va a votar. O sea, digamos, claro. Por mí que se presenten, Rafael Correa. Es más, yo siendo opositor, si yo estoy seguro que tengo las cosas claras y que le voy a ganar, no tendría ningún problema que se presente Rafael Correa. Lo que pasa es que temen a qué, a que vuelva a ser reelecto, y eso es lo que no se bancan. Un poco lo que te decía al comienzo, o charlando fuera de aire, era el tema de que aquellos que hoy son este 25% que denuncia, que desacredita, que estafa, que compra los medios, que compra la propia dignidad de la gente con dinero, son aquellos que en algún momento han tenido algo de poder en el Ecuador. Y hablo de Ecuador como en cualquiera otro de nuestros países, ¿no? Y que hoy pareciera ser tener la solución de lo que ha pasado en el Ecuador, y que cuando fueron gobierno no han sabido hacer nada. Por supuesto. Hoy pareciera ser que tienen la solución de todos estos tipos. Pero bueno, lo que también hay que decirle a la gente y hacerle hacer memoria de estas cosas, ¿no? Son estos mismos que endeudaron nuestros países, son estos mismos que vendieron nuestros países, son estos mismos que nos dejaron sin, en el caso del Ecuador, una base norteamericana, ¿cuánto tiempo? O sea, hasta se vendieron la propia soberanía, digamos, y hoy quieren creer tener la solución de los problemas políticos y sociales de su país. Digo, estas cosas hay que decírselas al común de la gente, y que es el 25%, no son nadie, obviamente, tienen poder económico, tienen el poder de los medios, hoy los medios ponen y sacan gobierno, ya no necesitan más a los cipayos de los ejércitos, si bien seguramente pueden llegar a comprar a parte de las Fuerzas Armadas, pero los golpes hoy son por parte de los medios, los golpes los dan los medios hoy. Así es. Por eso son lo que se llama los golpes blandos, que ha llamado a Rafael Correa, que son esos golpes que ya no necesitas tanta violencia, lo que tú dices, no necesitas que haya tanta sangre ni derramando en las plazas ni en las calles, sino que a través de los medios de comunicación muy sutil, cada día trabajando con entrevistas, con encuestas, con noticias, van disminuyendo la popularidad de los políticos, hasta llegar a un momento en que ya los tienen acorralados, ya los tienen con baja popularidad y son fácil presa de estos medios y de la oposición y de lo que tienen, lo que tienen ya estructurado como para desacreditarlos, ¿no? Sí, sí, con engaño y mentira, ¿no? Pero bueno, habrá que seguir todo este tema, estar alerta, como vos bien nos decías, Norberto, porque bueno, si pasa algo en Ecuador, es algo que la vamos a sentir en toda Latinoamérica. Así que, así en su momento, como seguimos teniendo los ojos abiertos con lo que puede llegar a pasar en Venezuela, porque a Venezuela ahora la quieren hacer reventar por dentro, si bien antes pensaban invadirla, hoy por hoy la están haciendo reventar por dentro con el problema económico, al Ecuador le puede llegar a pasar lo mismo. Y darnos cuenta y decirle a la gente quiénes son esos sectores, que son el 25% de la población en el caso de Ecuador, que seguramente será el otro 30% en el caso de Venezuela, y que en el caso de Argentina puede ser también el 30% o el 40%, que en realidad siguen siendo minoría, ¿no? Recordemos que en la Argentina ganó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con un 54% de los votos, ¿no? Digo, pero bueno, hay mucha bronca impuesta subjetivamente desde los medios. Hoy escucha uno de los medios opositores, y creo que en todo el país, no solamente hablando de Argentina, sino de toda Latinoamérica, ¿no? Hoy uno prende la televisión o una radio opositora al gobierno de turno, y desde que dicen buen día hasta que dicen hasta mañana, todo violencia, todo dándole malestar a la gente, provocando a la propia gente a que salga a la calle, a que golpee, a que salga con las cacerolas, y bueno, todo el mundo vive alterado después, ¿no? Porque uno después anda alterado por la calle, pero por los mismos medios, ¿no? Estos medios que son la minoría, ¿no? Que tienen el poder. Lo importante es saber quiénes reclaman, es decir, identificar a las personas que reclaman, porque si es que fueran la gente pobre, los profesores, de pronto los médicos, los estudiantes, que fueran las gentes de clases indígenas en el Ecuador, la gente del, qué sé yo, obreros, campesinos, habría que preocuparse. Claro. Pero si es la gente, los dueños, por ejemplo, de las grandes empresas, de los automotores, de las pizzerías, los dueños de los bancos, si los banqueros son los que están reclamando, yo creo que, o sea, ya podemos identificar quiénes son los que reclaman. Si es que ellos son los que reclaman, entonces nosotros, que somos del pueblo, pues no tenemos ningún problema, porque el reclamo es de ellos. Nosotros tenemos que defender una causa especial que por muchos tiempos y por muchos años hemos sido despojados, ¿no? Despojados de tener salud, de tener educación, de tener acceso a una vivienda, de tener acceso a los alimentos, a los alimentos de primera necesidad, a una vestimenta, es decir, esos servicios básicos que son indispensables para todo ser humano y que de cierta manera han sido despojados, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que reclaman en Ecuador? Son los banqueros industriales, son los políticos tradicionales, los políticos conservadores que fueron aniquilados en las diferentes elecciones, pero aniquilados, es decir, sin ninguna posibilidad. Esos partidos que antes eran grandes, inmensos, que aglutinaban a muchísimos, a grandes mayorías y que eran gobernados por poca gente, pues esos partidos han sido totalmente aniquilados en el país y no queda ninguna huella de esos partidos. Entonces, ¿quiénes son los que están reclamando en el Ecuador? Precisamente estos grupos, Gustavo. Bien, bueno, como dije hace un rato, vamos a estar atentos. Esperemos que esta visita, este paso del Papa Francisco por Ecuador, no solamente haga reflexionar a los pobres, sino a este 25% de esta gente que también se dice seguramente que católica, y que seguramente del cristianismo es lo que menos hablan, ¿no? Y predican. Así que bueno, esperemos que ayude a la reflexión, al encuentro entre los propios ecuatorianos, y bueno, y esperemos también que se salga adelante. Obviamente estaremos atentos. Norberto, desde ya, como siempre, un gran placer haber charlado contigo, y bueno, saludamos a Sonia también, ¿eh? Por supuesto, y a Sonia estará también presente en las próximas emisiones. Pero sobre todo lo que les pedimos a nuestros amigos argentinos es que estén alertas, alerta a los llamados que en el futuro desde Ecuador se les comunique, porque sin duda habrá que defender esta constitución, habrá que defender a los gobiernos que sin duda son progresistas y que defienden las causas populares contra estos poderosos. Algún rato hemos de pedir y estaremos alertas para informarles a tiempo sobre lo que pasa en nuestra querida tierra aquí en el Ecuador. Bien, nosotros vamos a estar atentos a recibir ese llamado y difundir todos estos procesos que se vienen dando allí y en otras partes de Latinoamérica. Norberto, un abrazo. Un abrazo, Gustavo, y por supuesto un abrazo a todos nuestros hermanos de Argentina. Bien, así pasaba Norberto Fuertes desde Quito, Ecuador, y nos quedamos con este llamado de atención, de que estemos alerta a lo que puede llegar a acontecer allí en la República del Ecuador. Así que bueno, lo tomamos con tal importancia. Seguimos con más SOS Señal de Radio de esta manera. Vivimos en una sociedad en la cual nos imponen modelos, valores y costumbres que no son las nuestras. Para resistirnos debemos comprender ese mensaje. SOS, Señal de Radio. Bien, si se quieren comunicar con nosotros, los pueden hacer al correo electrónico sosradio@gmail.com o metiéndose en el Facebook y nos buscan como SOS Señal de Radio. Esas son las vías de comunicación para con nosotros, o bien comunicarse aquí con la Radio del Sur. Ahora hacemos una breve pausa, vamos a las noticias e institucionales de la radio y continuamos con más SOS Señal de Radio. América Latina. América Latina. Mucho más cerca, mucho más nuestra. Seguimos recorriendo nuestra América Latina en SOS Señal de Radio y la comunicación ahora es con la República de Colombia. Del otro lado está nuestro amigo y compañero, el periodista Ernesto Che Mercado John. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido a SOS Señal de Radio. Buenos días, Gustavo, y a toda la audiencia en Argentina y a donde quiera que llega el eco y la radio. Pues nada, aquí en Colombia hay varias noticias acerca de lo que se vive como conflicto social, político y armado en el país ya por más de 60 años. Recordemos que desde ya hace un tiempo estamos en proceso de diálogos de paz y esto tiene distintas repercusiones a nivel nacional. Entre ellas tenemos que nuevamente la FARC anuncia un cese unilateral al fuego para que los diálogos continúen sin ningún escollo en el camino. A pesar de este anuncio, el gobierno nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, dice que no va a cesar su proceso armamentista en el país contra la insurgencia. Esto ha traído como consecuencia que, uno, antes del nuevo anuncio de la FARC en su cese unilateral del fuego, se dio una ofensiva bastante fuerte por parte de la insurgencia a blancos de transportes petroleros, tuberías petroleras que han ocasionado un daño ecológico bastante grave en el país, sobre todo en el espacio de Putumayo, frontera con el Ecuador, donde incluso hay muchísimas poblaciones negras e indígenas y campesinas que han tenido que ser desplazadas de sus territorios, gran mortandad de peces, pérdida de flora en estos espacios naturales. A esto, en principio, la guerrilla, en cabeza de sus líderes ubicados en la ciudad de La Habana, Cuba, dijeron que ellos no, pues no tenían nada que ver, y luego dijeron que sí, que ellos asumían toda la responsabilidad del daño ecológico que se estaba dando, pero que también lo ubicaban como parte de lo que es la guerra que se libra en el país. Ya saliendo del espacio de la FARC, tenemos otra noticia que está en este momento calentando la arena política y periodística en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, y es que se ha dado la captura de 13 personas a las cuales se les está sindicando con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, los cuales ya desde hace un tiempo están también tratando de establecer diálogos de paz con el gobierno. El gobierno, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, dice que continuarán operativos para dar con todos los responsables de sembrar el terror en la capital del país. Y es que desde el año 2014 hasta lo que llevamos el 2015 han estallado diversos artefactos explosivos en la ciudad de Bogotá. Aparentemente, y de acuerdo a las investigaciones que presenta la Policía Nacional y la Policía Metropolitana en cabeza del general Humberto Guatibonza y el coronel Rodolfo Palomino, el general Rodolfo Palomino, ellos indican que la guerrilla del ELN y sus milicianos ubicados en una célula en la ciudad de Bogotá son los responsables de haber colocado la semana pasada dos bombas que fueron accionadas en unas sedes bancarias en el centro de la ciudad. Sin embargo, un Twitter del ELN en su espacio Rampal, su página web, ellos indican que desconocen, que no conocen a estas personas. Estas personas son estudiantes universitarios de la Universidad Pedagógica, de la Universidad Nacional, y dos personas más que trabajan en Secretaría de Educación y Salud de la Alcaldía de Bogotá. En este momento que estamos conversando, se está llevando a cabo el segundo día de audiencia, en el cual pues ya se le están colocando las imputaciones a estas 13 personas, donde básicamente se les está sindicando de terrorismo y rebelión. Entre lo que se incautó en la casa, en las casas de cada uno de ellos, hay libros, supuestamente hay panfletos alusivos al ELN, hay teléfonos celulares, en los cuales se registran supuestas llamadas en el perímetro dentro del cual estallaron las últimas bombas en la ciudad de Bogotá. ¿Por qué continuamente estoy diciendo supuesto? Porque, por ejemplo, se entrevistó a la mamá de uno de los estudiantes y lo hizo todos los medios de comunicación en el país, y ella dice, entraron a mi casa organismos de policía, de uniformes diferentes, todos estábamos asustados, se llevaron a mi hijo, se llevaron discos duros de la computadora donde solo tenemos reseñas de redes sociales. Como no consiguieron nada realmente alusivo a lo que buscaban, se llevaron un cuaderno en blanco de la universidad de mi hijo. Cosas así dan mucho que pensar. Tras bastidores, supuestamente, hay fotos de una de las sindicadas que trabaja en la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Bogotá, donde se le acusa de que ella conducía un auto en el cual llevaba 810 papas bomba hacia la Universidad Nacional en mayo de este año, donde se escenificaron disturbios bastante graves por parte de los estudiantes de dicha institución. Ahora, se siguen las investigaciones, que hay hasta Gustavo Petro en esto. No. Hasta ahora no está implicada la alcaldía. No, pero lo digo con respecto a todo lo que venís narrando, ¿no? Pareciera ser tan armado esto que va a desencadenar en eso, como que tienen un llamado de Gustavo Petro en algún momento, se me ocurre. La verdad no me atrevería a especular en ese espacio. Recordemos que ya en el mes de octubre se van a realizar las elecciones para alcaldes y concejales en el país. Estamos en época electoral. No sé si el gobierno se atrevería a tanto. No sé si las investigaciones llegarían hasta allá, ¿sí? El alcalde todavía no se ha manifestado, ni nadie por parte de la alcaldía lo ha hecho. Las dos personas que están vinculadas con la alcaldía tienen abogados que pues prestan sus servicios a la alcaldía, pero hasta ahora nadie, absolutamente nadie vinculado con la alcaldía ha dado declaración alguna. El gobierno nacional y ninguna institución del Estado ha sindicado o ha establecido algún tipo de declaración donde se pueda mencionar al alcalde Gustavo Petro. ¿Qué es lo que están diciendo las organizaciones sociales? Entre ellas Congreso de los Pueblos y las organizaciones que se encargan de la defensa de presos políticos en el país, están acusando a la fiscalía y a la policía de organizar un nuevo falso positivo. En este caso, un falso positivo judicial. Falsos positivos que no son nada nuevo en el país. Aquí suceden bastante a menudo. Hay cifras bastante altas acerca de estas situaciones. Pero, tampoco podemos decir que sea un falso positivo hasta el momento. Hasta el momento quedan muchas dudas acerca de lo que está ocurriendo. De lado y lado hay dimes y diretes, pero nadie está asomando pruebas contundentes de lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que está llamando la atención, Gustavo y estimados oyentes? Lo siguiente, la FARC dan un paso adelante, indicando que van nuevamente al cese al fuego unilateral, después de que realizaron una ofensiva bastante dura a nivel nacional. El ELN está en situación de petición de diálogos también para establecer un proceso de paz. La ultraderecha en el país sigue indicando que no está de acuerdo en la forma en cómo se están desarrollando los diálogos de paz hasta el momento. Hay algunos analistas a nivel nacional que están indicando la posibilidad de que los estallidos de artefactos en la ciudad, panfletarios y explosivos, puedan ser colocados por la extrema derecha, cosa que no es nueva tampoco en el país, y es por eso que algunos movimientos y organizaciones sociales están hablando de falso positivo. Por eso hay que estar atento, ¿no? Por eso también decía un poco esto de Gustavo Petro, ¿no? Creo que hay que estar atento a esto que pasa. ¿Y cómo está la vida civil, digamos así, allí en Colombia? ¿Cómo es el día a día en Colombia hoy, Ernesto? Hay mucha tensión en la población. Cuando suceden cosas como esta, gran parte de la población de joven y de la tercera edad en el país recuerda mucho los tiempos de los grandes narcotraficantes, pero también recuerdan los tiempos del M-19. Es decir, la gente tiene una historia de terror que en estos momentos cobra fuerza. Cualquier situación que esté pasando en la ciudad y en las principales ciudades del país llama muchísimo la atención de la gente, porque pues recordemos que Colombia tuvo épocas bastante oscuras donde las bombas era como comer un pan cada media hora, ¿sí? Era una situación bastante peligrosa. No hay clases universitarias en este momento, los estudiantes están de vacaciones. Dentro de los estudiantes que están presos, hay líderes estudiantiles de las organizaciones más grandes del país. Eso nos mantiene pues a la expectativa de qué pasará cuando reinicien las clases. Por los momentos las universidades están tranquilas. Se han dado dos plantones, dos espacios de protesta frente a Palo Quemado, que es donde se encuentran las oficinas donde se están llevando a cabo los juicios. Entre ayer y hoy, un aproximado de 200 a 300 personas se han ubicado en las calles aledañas. También, por su parte, la Policía Nacional ha ubicado frente a las instalaciones de los juzgados a la policía SMAT, la más represiva del país. Pero no se ha dado altercado alguno, todo ha estado en calma. Medios de comunicación alternativos se mantienen en constantes reuniones, a razón de que uno de los con personas que están presas en este momento pertenece a Colombia Informa, que es uno de los medios alternativos más importantes de Colombia. ¿Sí? Llama mucho la atención que justo antes o días antes de que se dieran los allanamientos para capturar a estas 13 personas, este compañero acababa de dar un foro sobre el conflicto armado en el país. Ah, bueno, un poco vamos entendiendo entonces también cómo este entramado se está armando, ¿no? Con respecto a estos 13, y obviamente entendiendo un poco también a lo del compañero periodista, ¿no? Sí, claro, de hecho, los 13 están reconocidos como líderes sociales y líderes en el espacio educativo a nivel nacional en todo el país. No estamos hablando de personas agarradas al azar. No, ¿sí? Más vale. De hecho, todo el proceso de captura fue prácticamente cinematográfico, se pasó algunas imágenes por televisión, claro, donde el general Humberto Guatibonza estaba ubicado en un helicóptero de la policía, viendo cómo en tierra se movían los policías en cada una de las casas. Exactamente fueron 12 allanamientos en 6 localidades distintas de la ciudad de Bogotá, que recordemos es una ciudad bastante grande. Uh-huh. Todo ocurrió entre las 6 de la mañana y las 9 del día 8 del mes en curso. Bien, para despedirnos un poco y sabiendo tu gran trabajo con los pueblos originarios allí en Colombia, ¿cómo está esa situación? Mira, en este momento lo que tiene que ver la mesa de concertación entre los indígenas y el gobierno nacional ha ido perdiendo fuerza en la negociación. Ya se activó lo que aquí se llama la minga indígena, la cual inicia en el mes de agosto, y eso significa que los indígenas van a cerrar las vías más importantes del sur del país para poder golpear el espacio económico nacional. Esto en razón de protesta al hecho de que el gobierno no ha cumplido con los acuerdos establecidos desde el año 2013 hasta entonces. Uno de los pueblos originarios que se levantó inmediatamente de la mesa y el cual su primer interés era discutir los espacios petroleros ubicados en su territorio fue el pueblo Uwa, el cual dijo, pues, si no hay negociación, pues no hay palabra indígena y vamos directamente a la lucha. Hay que esperar el mes de agosto a ver cómo se desenvuelve, ya que hasta el momento lo que se entiende es que a estas protestas indígenas se van a sumar campesinos y negros, y se está planeando grandes movilizaciones. En lo que es el Frente Amplio para la Paz, está organizando un gran foro nacional e internacional, el cual se va a desarrollar los días 20 al 22 del mes en curso, donde precisamente se quiere dar un paso más hacia el fortalecimiento de diálogos, pero también hacia el fortalecimiento de que el gobierno nacional pueda entender que se tiene que sentar en las mesas. Por su parte, tanto el ministro de Agricultura como el ministro de Energía y Minas y el presidente de la República continúan en su empeño de militarizar los territorios, así como de militarizar las grandes ciudades del país. Bueno, para eso es más fácil eso y más barato, militarizar. Mayor ganancia también. Bien, Ernesto, ya como siempre agradecido por este tema. Vamos a estar entonces atentos en el mes de agosto con respecto a esto y seguramente te estaremos molestando nuevamente. Claro que sí, Gustavo. Siempre que haya tiempo estoy a la orden de ustedes. Bien, siempre lo sabemos. Ernesto, un abrazo y saludo a la familia. Listo, igual, gracias. Bien, así pasaba directamente desde Colombia Ernesto Che Mercado Jones, un periodista, dándonos la impresión de todo este acontecimiento que se viene gestando en este país latinoamericano. Un nuevo siglo ha comenzado. Siglo plagado de injusticias, miserias y explotación. Por eso desde aquí mandamos ese llamado de auxilio al éter para que tomemos conciencia y comencemos a descifrar este mensaje. Y más aún, en estos tiempos que corren. SOS, señal de radio. La información internacional en tu emisora comunitaria. Y bien, y de esta manera nos comenzamos a despedir. Como siempre agradecemos a Desiré Santos Amaral en la dirección de la Radio del Sur, a todo el equipo de producción de la propia emisora y obviamente, como siempre decimos, a nuestros compañeros operadores técnicos, que si no es por ellos no estaríamos al aire. Mi nombre es Gustavo Daniel Peseta. Junto a la producción periodística del profesor, el licenciado Carlos Santiago, estuvimos acompañándote en este SOS Señal de Radio del día de hoy. Nos vamos, nos encontramos la próxima semana. Chau, muchísimas gracias por estar del otro lado. Y como es lógico, la historia de la comunicación siguió y seguirá evolucionando junto al ser humano. Por nuestra parte, seguiremos conectados mientras exista en el éter un mensaje para descifrar. SOS, señal de radio, mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.